Versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, dice la historia. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meholatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí, para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Hasta ahí, por favor, vamos a orar. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Hónrala en nuestros corazones y vidas, y ayúdanos a ver cosas que no hemos visto, sobre todo aquellas cosas en las cuales estamos haciendo mal. Haznos saber las cosas que estamos haciendo mal, y ayúdanos a entender lo importante que es comenzar a hacer las cosas bien, tanto los hijos como los padres. Bendice la predicación, toma en tus manos a este inútil siervo tuyo y lléname de ti para predicar tu palabra, en el dulce nombre de Cristo. Amén. Nuestro tema será demasiado tarde. Demasiado tarde. La Biblia, hermanos, es un libro precioso en cuyas historias no solamente encontramos deleite y conocimiento, sino una gran enseñanza espiritual y práctica para llevarnos a nuestra vida. La historia que se nos relata aquí es, por demás, conmovedora. ¿Qué enseñanza nos trae? Dice la historia que los gabaonitas habían recibido una promesa, un juramento, de que no iban a ser atacados nunca por los hijos de Israel. Los gabaonitas eran un resto, un residuo de los amorreos, enemigos de Dios, una gente abominable a los ojos de Dios, pero habían actuado con astucia y habían logrado que Josué y los príncipes les dieran juramento que nunca los iban a matar. El tiempo de los jueces pasó y vino el tiempo de los reyes, y Saúl, el rey Saúl, queriendo ampliar su territorio, rompió el juramento que habían hecho los príncipes de Israel años atrás y mandó matar a todos los amorreos. Escaparon unos cuantos. Cuando viene el hambre en la tierra, resulta que ya David está como rey y Dios le dice que es por causa de que rompieron aquel juramento. Los juramentos que se hacían en nombre de Jehová eran inviolables. Entonces empezó a haber una gran hambre que duró 3 años. Y David pregunta a Dios, ¿por qué hay tanta hambre? Y dice el Señor, porque Saúl rompió un pacto. Le dio muerte a los amorreos, a los gabaonitas que habían quedado. Entonces, dice la Biblia que David fue y le dijo a los gabonitas, ¿qué debo hacer para que el castigo de Dios se me vaya de mi pueblo? Y los gabonitas dijeron, queremos que nos des 7 hijos de los descendientes del enemigo nuestro, de Saúl, para que los ahorquemos. Y de esa manera vamos a quitarles la maldición. Y dice la Biblia que David dijo, está bien, si esa es la manera. Entonces David fue con los hijos de Saúl y le perdonó la vida a Mefiboset, aquel hombre hijo de Jonatán, que era lisiado de ambos pies. Y tomó 5 hijos de Mical, una de las hijas de Saúl, venían siendo nietos de Saúl. Y también cogió hijos de Saúl, 2 hijos de Saúl, que él había tenido con una concubina que se llamaba Rispa. Y los ahorcaron los gabaonitas. Y dejaron sus cuerpos, aparentemente los dejaron colgados en el monte. Y mataron a esos siete descendientes de Saúl, y entre ellos estaban 2 hijos de Rispa. Uno se llamaba Armoni y el otro también se llamaba Mefiboset, no el mismo Mefiboset, hijo de Jonatán, pero era Mefiboset. Entonces dice la Biblia, y es donde viene lo conmovedor, que los gabaonitas dejaron a esos 7 hombres colgando allí, y Rispa, la madre de 2 de ellos, tomó una tela de silicio, es decir, una vestidura áspera, como que era, se usaba para simbolizar luto. Se ponían silicio como una tela incómoda para denotar el luto y las peticiones delante de Dios. Pero esta mujer puso esa tela de silicio y la colocó en una peña allí para que le sirviese a ella de apoyo, de descanso, como una especie de colchoneta áspera para espantar de los cadáveres las aves de rapiña que venían en el día y las fieras que venían en la noche. Y esa mujer, todo el tiempo que duró la siega de la cebada, eso estamos hablando no de horas, ni de días, ni de semanas, sino de meses. 4, 5, 6 y algunos creen que hasta 11 meses. Ella estuvo espantando las aves de rapiña y las fieras del campo por la noche, día y noche, para que no se comieran el cuerpo de sus hijos. Ahora usted y yo nos podemos imaginar el tamaño del sacrificio de esa madre. Espantar a las aves de rapiña, los buitres del campo, para que no se pararan en esos cuerpos que hora tras hora comenzaron a descomponerse y se siguieron descomponiendo y se siguieron descomponiendo y se siguieron descomponiendo. Y duraron meses y ni una ave de rapiña se paró sobre ellos. Ninguna fiera del campo se atrevió a porque ahí estaba Rispa espantando. Imagínese usted a esa mujer tomando tela, tomando piedras, tomando palos, velando de noche, velando de día, espantando las aves de rapiña sin cansarse, es decir, soportando el cansancio, soportando la helada, soportando las inclemencias del tiempo, viniera lo que viniera, comiendo a prisa, bebiendo su agua a prisa para no morirse y seguir constantemente espantando aves de rapiña de día y de noche por meses. Es posible que ella echaba mano de algunas personas que le ayudaran para ella poder descansar y poder tomar los alimentos, pero ella estaba allí sobre el peñasco todo este tiempo, de día y de noche. El esfuerzo que esto denota va hasta el sacrificio. El extremo de las acciones de esta madre nos hablan de una realidad en el corazón de esa mujer que debió ser muy grande. Una tremenda realidad para que a ella le llegara las fuerzas y el anhelo tan intenso para estar sobre no los hijos, sino el cadáver de sus hijos. Echando todo el tiempo ademanes y gritos y arrojando piedras y haciendo toda clase de artificios para que ningún buitre se acercara allí, ninguna fiera se acercara, encendiendo fuego, tirando piedras, soportando el espectáculo aterrador, dantesco que se presentaba ante ella, ante siete cadáveres, y ni una ave de rapiña se paró sobre ellos, meses. Haciendo esa madre ese trabajo increíble. La Biblia lo dice, se llamaba Rispa. Y se dice de quién era hija, un hombre llamado Aja. Y esta mujer, hermanos, nos lleva a hacer algunos análisis que vale la pena en esta mañana. Rispa quiere decir piedra brillante. Ella, hermanos, era concubina. Era concubina, fue concubina de Saúl. Ahora se había quedado viuda. Viuda en el sentido que le correspondía a la concubina. La concubina, hermanos, ustedes saben, era una mujer no legítima como esposa. Concubina era una mujer que el esposo, en este caso Saúl, tomaría como una compañera sexual. Las veces que a él le placiera. Esta Rispa fue una mujer que escogió o aceptó o consintió ser una amante, sabiendo que el que la pretendía era casado. No se era concubina a fuerzas. En los tiempos de su juventud, esta Rispa debió ser atractiva, debió ser coqueta, debió ser una mujer bella, tan así que el rey puso sus ojos en ella y la conquistó, la mandó llevar, y a ella, sin importarle que iba a ser una mujer de segunda importancia o tercera importancia, aceptó ser la concubina de un hombre. Y por el resto de su vida, ella nunca tuvo la autoridad de esposa, la posición de esposa, la dignidad de esposa. Era solamente una concubina que cuando al esposo se le ocurriera, él iba a ir a buscarla cuando se acordara. Pero ella estaba dispuesta a eso. No le importó la dignidad de Saúl, no le importó la dignidad de la esposa de Saúl, no le importó lo que los demás dijesen, no le importaron las cosas más morales, más rectas, más santas. Ella dijo, si todo se acostumbra, es lo más común aquí, yo acepto, y la mujer que se aguante, y si tiene celos, que se los aguante. Ella fue la concubina de Saúl. Ella fue culpable de meterse con un casado. Escuche lo que dice 2 Samuel 3, ahí atrasito, capítulo 3, versículos 7 y 8. 2 Samuel 3, 7 y 8. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, y con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. La acusación aquí señala a Rispa como una mujer culpable de pecado. ¿Cuál fue la fuerza que mantuvo a Rispa espantando las aves de rapiña y las fieras del campo por tanto tiempo? ¿Qué había en ese corazón de madre? Es necesario entender un poquito su trasfondo. Ella había escogido un camino de pecado. Su posición era pecaminosa. Es cierto, Saúl era culpable y murió por su pecado. Y es cierto que los hombres tienen una gran responsabilidad cuando toman a una mujer, cuando ponen sus ojos en una mujer ajena. Y el adulterio. Pero Rispa era una mujer que cargaba en su conciencia un gran pecado. Pero no se asuste, yo no voy a hablar de pecados pasados. Rispa era una mujer culpable de meterse con un casado. Y así llegó a ser una víctima. Rispa, en primer lugar, era víctima de la edad. A esas alturas no podemos imaginarnos a una señora guapa y joven. No, ya era una viejita, ya era una anciana. Sus hijos ya eran grandes porque escogieron a esos dos ya grandes. Así que Rispa seguramente ya era una mujer, ya debió ser una anciana a estas alturas. Toda la vida ya había pasado y esta mujer ya está cargando con los años. También Rispa debió ser una víctima no solamente de la edad, sino de las costumbres. La fuerza de las costumbres es un peso muy grande sobre las personas. Las costumbres de los pueblos, dice la Biblia, son vanidad. Muchas de las costumbres que los pueblos conservamos son costumbres sucias, que traen consecuencias adversas a las vidas, a las familias, a los individuos, a las generaciones. No todas las costumbres son correctas. Hay costumbres muy sucias, muy perversas, muy inmorales, que traen muchas cosas de graves consecuencias. Nuestro pueblo, hermanos, aún nuestro pueblo tiene costumbres muy horribles. Aunque estamos en tiempos de más ciencia, de más civilización, de más educación, de más universidades, no solamente se están cuidando costumbres sucias de antaño, sino que se están desarrollando costumbres muy sucias que traen muy graves consecuencias. Debemos los cristianos analizar si nuestras costumbres están probadas por la palabra de Dios, si son correctas, si son sanas, si son benéficas, porque muchas veces hacemos las cosas por pura costumbre. Por ejemplo, era costumbre el concubinato. Y aunque eso fue siempre réprobo delante de Dios, a Rispa no le importó, era la costumbre. Todos los reyes tenían concubinas, la mayoría de los hombres tenían concubinas, muchas mujeres se resignaban a ser concubinas, había mucho adulterio, había mucha traición, y Rispa pensó que por ser costumbre, pues podía hacer eso también. Después de todo, tendría un cachito de rey. Rispa era una víctima de las costumbres, víctima de los pecados del esposo. Saúl, sin más ni más, había decidido matar a los gabonitas, y ahora los gabonitas estaban poniendo los ojos sobre los descendientes de Saúl, y aquí va esta pobre Rispa a pagar los platos rotos de las malas acciones de su marido. Una víctima. Rispa vendría a ser una víctima de las decisiones del rey, en este caso el rey David, una autoridad. Nada podría hacer ella en contra de las decisiones del rey. Las consecuencias del pecado de su esposo, las decisiones del rey, las costumbres del pueblo y la edad hacían de esta mujer una mujer verdaderamente víctima. Primero, Rispa era una concubina. En segundo lugar, Rispa era una víctima. Pero en tercer lugar, Rispa era una madre. Con todo y todo, ella era una madre dispuesta al sacrificio. Espantó las aves de rapiña por varios meses. Ahora llegamos al punto. ¿Qué la llevó a tal sacrificio? ¿Cómo es que una mujer puede hacer tantas cosas a tal grado como esta mujer que se levanta como un prototipo? ¿Qué la lleva a tal sacrificio? En primer lugar, su calidad de mujer. La mujer tiene una característica que siempre nos dejará asombrados, por su fortaleza, por su persistencia, por su capacidad, por su calidad, por su empeño, por su inteligencia, su astucia, sus determinaciones. Esta Rispa era una mujer que no dejará de asombrarnos lo que ella fue capaz de hacer. Ningún hombre hubiera soportado lo que soportó Rispa. Pero también ella tenía un corazón de madre. Las madres, estimados hermanos, son capaces de cualquier cosa. Es posible que ustedes y yo no entendamos por qué una madre es capaz de llorar por la salvación de usted. Los jóvenes quieren muchas veces engañarse a sí mismos, argumentando que la vida es suya y que su madre no tiene que preocuparse por eso. Y hasta le gritan muchos hijos ingratos y otros no les gritan, las desprecian, las ignoran, cuando el ruego de ellas es: hijo, ven a la iglesia conmigo, acércate al Señor, lee la Biblia, busca a Dios, no andes en esos caminos, deja esas malas amistades, deja esa manera de vivir, no te va a traer nada bueno. El corazón de una madre siempre gime, siempre clama, porque el corazón de una madre sabe que es lo mejor para sus hijos. Rispa tenía el corazón de una madre que se había dado cuenta de todos sus errores. Y si me permite, le voy a decir que lo que esta madre, lo que Rispa tenía en su vida para llevar a hacer tal sacrificio, era un tremendo cargo de conciencia. Estaba, fíjese bien, estaba tratando de hacer en el cadáver de sus hijos lo que no había hecho mientras sus hijos vivían. ¿Qué la llevó a hacer todo ese sacrificio? Su corazón de mujer, su corazón de madre, pero su corazón cargado de conciencia. Los contextos de la Biblia en la persona de Rispa nos hace saber que ella estaba tratando con todo su corazón, con una gran carga, con una gran angustia en su pecho de haber hecho por sus hijos mucho más. Y ahora todo lo que logra hacer es espantar las aves de rapiña. Fuera de aquí, son mis hijos, no los toquen, no los toquen, fuera de aquí, animales viles, miserables, largo de aquí. No le tuvo miedo a los lobos, a los coyotes, no le tuvo miedo a los perros salvajes, no le tuvo miedo a cualquiera fiera. Esa mujer se paró valiente y defendió a sus hijos, pero era demasiado tarde, sus hijos ya eran cadáveres. Pero a ella no le importó. En vez de haber espantado los buitres mientras sus hijos vivían, ahora que esta vieja, alcanzada por las costumbres, alcanzada por los pecados del esposo, alcanzada por las guerras que se vivían en ese tiempo en su país, esta mujer ahora se da cuenta que el tiempo se le fue y que todo lo que podía haber hecho por sus hijos nunca lo hizo. Entonces todo lo que hace es espantar las fieras del campo y las aves de rapiña sobre el cadáver de sus hijos. ¿Sabes por qué tu madre llora, querido hermano y amigo? ¿Sabes por qué llora? Porque quiere espantarte las aves de rapiña mientras estás vivo. Porque después de muerto será demasiado tarde. Después de muerto, será demasiado tarde. Las costumbres de aquel tiempo alcanzaron la muerte de sus hijos. Las injusticias de aquel tiempo alcanzaron la vida de sus hijos. Las guerras alcanzaron la vida de sus hijos. No fue necesario que esos hijos anduvieran en la calle de vagos. No fue necesario que esos hijos anduvieran la guerra para que la muerte los alcanzara. No fue necesario que esos hijos se hicieran viejos. La muerte los alcanzó. Y esa mujer tiene una gran carga en su conciencia de que no hizo por sus hijos lo que podía haber hecho mientras estaban con vida. Rispa se da cuenta que debió espantarle los buitres a sus hijos Y todo lo que alcanza a hacer es espantárselos en su cadáver demasiado tarde. Deje mencionarles 7 buitres que deben espantarle a sus hijos, hermanas. Número 1, el buitre de la pereza. Si usted no quiere estar como rispa allí llorando en la tumba de su hijo, llevándole flores a la tumba de su hijo, con cargo de conciencia en el funeral de sus hijos, espantemos tanto madres como padres la pereza, la indiferencia, la indolencia, el desinterés en la vida de nuestros hijos. Nunca, hermana, se canse de espantarle los buitres a sus hijos. Nunca se canse. Tráigalos a la iglesia. Enséñeles la palabra de Dios. Ore por ellos sin cesar. Llore por ellos. Ayune por ellos. Ruéguele a ellos. Jálelos a ellos. Haga hasta lo imposible. No sea que después ya sean solamente cadáveres que cuelgan de las ramas de las costumbres. Joven y caballero, señoritas y aún niños que me escuchan, tu madre tiene razón cuando te dice, acércate a Dios ahora. Busca a Dios ahora, te va a alcanzar el pecado, te va a alcanzar la condenación, te va a alcanzar el desastre. Conviértete al Señor ahora, no tengas pereza para las cosas de Dios. Eso es espantarle un buitre a los hijos. Rispa tuvo mucho tiempo para coquetear, tuvo mucho tiempo para pintarse las uñas y para irse a la casa de belleza y para retirarse la piel y todas aquellas cosas de aceites que usaban las mujeres concubinas del palacio, y nunca cuidó de sus hijos. Y ahora que están muertos, trata de espantarle los buitres demasiado tarde. ¡Ay de las madres que se ocupan tanto de la vanidad y de las costumbres de este mundo y de todas las cosas que el mundo ofrece y descuidan a sus hijos! Querida mamá, si tú no haces eso, ¿quién lo va a hacer? La madre ha sido colocada por Dios en un lugar clave y especial. Las lágrimas de una madre penetran al corazón de los hijos. Los ruegos de una madre son mucho más poderosos en el corazón de los hijos. Y delante de los ojos de Dios, el ruego de una madre siempre será presente. Espántale a tus hijos las aves y las fieras del campo que tratan de robarles su interés por las cosas del Señor. Joven y señorita, amigo, amiga, hay algunos, yo quiero creer que hay algunos que están aquí nada más porque su madre le rogó. Tu mamá te podía haber dicho, ¿sabes qué? Cómprame ese mueble que necesito, cómprame un perfume. Pero ella te dijo, yo no quiero eso, yo quiero que vayas a la iglesia el domingo. Ese es todo el regalo que yo te doy. Y usted, conmovido por ese corazón, dijo, bueno, voy a ir, ojalá que termine pronto y no esté muy aburrido el asunto porque yo quiero terminar pronto. Y dijiste más, si tarda mucho me voy a ir. Y no te importa el corazón de tu madre. Es que ella quiere espantar el buitre de tu vida. Número 2, hay que espantarle el buitre de las modas. Yo quisiera que muchos hermanos estuvieran aquí, no solamente madres, sino padres. Pero bueno, yo predico de todos modos porque yo sé que la grabación puede escucharle, hacerle alcanzar esta predicación. Mire papá, mire mamá, el buitre de las modas. Están comiéndose a tus hijos. Las modas, las tendencias, la fuerza de la sociedad hace que las muchachitas y los jovencitos estén pudriéndose. Estén deseando las cosas vanidosas. Se sienten que son las más horribles del mundo si no tienen la figura que dicen que debe de tenerse en la sociedad. Las modas los están arruinando. Los vicios de las modas, en moda las están arruinando. Los vestidos de las modas los están arruinando. Las están exponiendo y los están exponiendo al pecado, a la tragedia, a las violaciones, a la pérdida de la castidad y de la vergüenza. Y las madres no están haciendo nada para espantarle los buitres a sus hijas y a sus hijos. Recuerde el ejemplo de Rispa. ¿Por qué ella pudo tener tantos meses de fortaleza? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Yo le aseguro que ella gemía y lloraba y le dolía en su pecho, pero era demasiado tarde. Y la Biblia registró ese relato. Querida hermana, no te canses de espantarle a tus hijas esos buitres. Ve a su guardarropa y le dices, hija, esas faldas no te las vas a poner. Y esos vestidos no te las vas a poner. Porque hermano, la hermana, hermano y hermana, están en peligro tus hijos con esos tipos de moda tan inmorales que se están usando hoy día. El anhelo de las jóvenes y de los jóvenes es llegar a ser artistas, llegar a ser famosos, y no saben que eso es un mundo de corrupción, de mentira, de toda cosa podrida. Espántales. Son chiquititas y ya las quieres vestir como las artistas. Son chiquititas y todavía ni siquiera son jóvenes, ya ni siquiera adolescentes, y ya las quieres hacer ahí que se déjalas en paz. Espántales esos buitres. Déjalas que vivan su niñez. Déjalas que vivan su inocencia, su ingenuidad, en su ingenuidad, y condúcelas en el camino del Señor, porque vas a terminar como rispa. Demasiado tarde. Hay que espantar el buitre de la indiferencia. Qué triste es ver a los hijos indiferentes en las cosas del Señor. Qué triste es verlos allí sin Biblia, sin himnario en la congregación, sin vida espiritual, con problemas en la escuela cristiana, con problemas en la escuela secular. No tienen testimonio cristiano, no tienen corazón por Dios. ¿Dónde están tus ruegos, mamá? ¿Dónde está tu piedad, mamá? ¿Dónde está tu influencia, mamá? ¿Dónde está tu poder, mamá? ¿Dónde está tu sabiduría, mamá? ¿Dónde está tu ejemplo? ¿Dónde está tu piedad, mamá? Pastor, no nos hable tan duro, es el Día de las Madres. Dirá usted, mi amada hermana, no queremos que termine como rispa. Si usted no está espantando los buitres, no está cumpliendo su trabajo. El valor de una madre es un valor de grande estima. La influencia y el poder y la capacidad que usted tiene va más allá de toda idea, de toda medida. Espánteles la indiferencia. Atráigales. Yo no sé, pastor, aprenda, busque consejo. Ore al Señor. Sus rodillas son fuertes. Su capacidad de estar como rispa, aún sentada en silicio, es increíble para llevar al Señor. Mire, cuando una madre ora, cuando una madre no se dobla, cuando una madre permanece fiel, algo va a lograr, algo va a lograr. Ya va a llegar el Día del Padre y hablaremos a los papás, pero permítame decirle, mamá, recuérdese del ejemplo de rispa. Pudiéramos destacar muchos valores de rispa y decir, caray, ella estuvo dando un ejemplo tremendo de fortaleza y todo eso, pero lo seguiremos mencionando, pero en base a una cosa, ¿cómo pudo esa mujer estar en un peñasco, sentada allí, dormida, medio dormida, cansada por meses, hasta que alguien le dice a David, David, el rey, ya viste lo que está haciendo, ya supiste lo que estaba haciendo Rispa? ¿Quién es esa? Pues Rispa es la concubina de Saúl, a la que le mataron dos hijos. ¿Te acuerdas que tú le diste dos hijos, Armón y Mefiboset? ¿Qué está haciendo? No ha dejado que las aves de rapiña se coman el cuerpo de sus hijos. Ya están podridos, ya se cayó la piel en pedazos, ya es puro cadáver con pelos allí, con pedazos de nervios y de carne. Y ella está allí aguantando la fetidez, el espectáculo espantoso, llorando y gimiendo, mal comiendo, mal durmiendo. Gente piadosa le ayuda, le acompaña allí para darle un poco de descanso. Y ella no se ha quitado de lleva meses, rey David. David dijo, vayan y quiten esos cadáveres y sepúltenlos como es debido. Y hasta entonces Rispa descansó. ¿Cómo pudo tener esa fuerza tan grande? Oh, mi hermano, sin duda alguna, la carga de conciencia que ella tenía. Ocupada del palacio, ocupada de la vanidad, ocupada de seducir a Saúl, ocupada de tantas cosas, pero lejos de sus hijos. ¿Está oyendo? Lejos de sus hijos. Hay mamás que están trabajando todo el tiempo y sus hijos creciendo. Hay mamás que hacen tantas cosas incorrectas que es de espantarse. Y qué buena oportunidad para decirle, mamá, espanta a los buitres ahora. Ahora, para que descanses cuando la muerte te llegue. Para que descanses cuando las cosas hayan, cuando crezcan tus hijos, tú puedas descansar. Hay que espantar el buitre de las malas amistades. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, hermano, al buitre se le espanta tan pronto como se quiera parar. No lo deja un ratito allí, ni un ratito. Porque en un instante le saca los ojos. Al cuervo no se le deja un ratito. Al tigre, al león, no se le deja ni que se acerque. Y las amistades, usted dice, más ratito. Si yo veo que está, si ya le sacó un ojo, si ya le torció la lengua, si ya le trepó las modas y el vestido, ya, entonces sí lo voy a parar. No, a los buitres se les espanta, pero ya. Porque si no vas a tener un cargo de conciencia. Las malas amistades están consumiendo a nuestros hijos. Mire, si los hijos de la iglesia, hermanos de la iglesia, son mala amistad a tus hijos, no importa que sean hijos de la iglesia, espántaselos. Espántaselos. Mire, mamá, hay hijos de ustedes que son mala influencia a los hijos de los demás. Y usted no quiere creerlo. Usted no se da cuenta. Le culpa al profesor, le culpa al hermano, le culpa al papá, lo culpa a todo, pero usted no está haciendo nada para evitarlo. Está defendiendo el pecado de sus hijos. Acuérdese de Rispa, espantando los buitres demasiado tarde. ¿De qué sirvió que le espantara a los buitres? Esos cuerpos se corrompieron, esos cuerpos ya estaban muertos, esos cuerpos se pudrieron, esos cuerpos fueron dar al mismo sepulcro. ¿De qué sirvió? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Hay que espantarle el buitre de las costumbres sociales. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El maltrato del padrastro. Hermana, si tú te quieres casar otra vez, ya lo pensaste bien. El padrastro que le vas a dar a tus hijos. Ya lo pensaste. Si usted piensa separarse del esposo, ya lo pensó. Ya lo pensó. Si usted está peleándose con su marido todo el tiempo, es contenciosa, pero ya pensó usted el daño que le está haciendo a sus hijos. Ah, no, pero es que yo he aprendido que tengo derechos. Yo he aprendido que puedo ir y demandarlo. Yo lo voy a meter a la cárcel. Yo no estoy diciendo que usted soporte golpes y maltrato. Yo solamente lo estoy diciendo. ¿Ya pensó lo que va a hacer? Porque es muy fácil seguir los consejos de las líderes feministas de la política y de la sociedad. Y vas a terminar como Rispa. La costumbre de la sociedad es mandar a los chamaquitos allí a que se hagan jovencitos antes de tiempo, que aprendan el uso de cosas sucias es terrible. Usted permite o pelea para que sus hijos se vayan a la escuela del mundo y a la escuela secular y ahí les enseñan toda clase de cosas y drogas y todo eso. Usted no cree que su hijo se le va a corromper, usted no cree eso. Los mandan a trabajar desde chiquitos, los exponen a las 11, 12 de la noche a los peligros de la ciudad y de la sociedad presente, en vez de espantarles los buitres y preservarlos, tenerlos en casa. Les hace falta ingresos, ore a su padre, ore al Señor. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No es más dinero lo que usted necesita en casa, lo que necesita es más oración. Yo le aseguro y le garantizo, hermana, que usted se queda en casa en vez de irse a trabajar y se reúne con sus hijos y piden a Dios por sus necesidades, Él les proveerá. Pero no están siguiendo lo que dice la Biblia, están siguiendo lo que se acostumbra en la sociedad. Que trabaje el marido y limite hacia el sueldo de él. ¿Le hace falta algo más? Pídale a Dios, el Señor da. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habréis de comer o qué habéis de beber? Dice la palabra de Dios. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor da todo eso. No dice la palabra de Dios si cuida de las aves. ¿No hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? No es más dinero lo que necesita, es más fe lo que usted necesita. Más dependencia del Señor. Más súplica de lo alto. No mande a sus hijos a la calle. No los exponga a las costumbres sociales, a las fuentes que emanan pudrición, mentira y falsedad. Noviazgos prematuros. No los expongas, espanta a esos buitres. Hay un buitre muy grande que se llama televisión. Se sientan los hermanos y... mire, hermana, su esposo está enviciado en la televisión. Ore al Señor. No le dé un martillazo a la tele, yo sé que le sobra ganas. Doble rodilla. Y en serio... Pídale a Dios y Dios le va a contestar. Espante ese buitre de la casa. Espántelo. Es uno de los más perversos y más graves que hay. Los hijos y las señoritas y los jovencitos, los chiquitines, están aprendiendo desde las más ingenuas, aparentemente ingenuas caricaturas, hasta las películas de altas horas de la noche. Los hijos se las devoran con una avidez que no parece que a usted le importa el alma de su hijo. Las mismas caricaturas están llenas de humanismo, están llenas de ateísmo, están llenas de ocultismo, están llenas de violencia, y usted no quiere creer. No, mi hijo ya es muy maduro, mi hijo no le va a pasar nada. Así dijeron todas las mujeres que tienen a sus hijos en el penal o en el panteón. Es hora de espantar buitres ahora. Es hora de sentarse en el peñasco. Y poner una cama de silicio, con lo que eso significa, por supuesto, antes que tus hijos cuelguen de los árboles de la sociedad. Lo que hizo Rispa fue increíble, como increíble es lo que una madre puede hacer por amor de sus hijos. Espánteles el buitre de la televisión. La televisión está haciendo mucho, mucho daño. Usted, por favor, créalo. Si usted no lo ve, créalo. Si usted no le ve nada malo, por lo menos créalo. El pastor le se lo está diciendo a voz en cuello, quiten la tele de la casa. Se los está comiendo el mundo a sus hijos. Está lleno de sensualidad, está lleno de homosexualidad. ¿No se han dado cuenta cómo los programas han ido de perversión en perversión, en perversión, en perversión, en perversión? La homosexualidad, el lesbianismo, hermano, ya es algo común, hasta en la televisión, hasta novelas para niños. Y usted dice, ¿y eso qué tiene de malo? Vas a terminar como Rispa, espantando los buitres, solo de cadáveres, llorando con un terrible cargo de conciencia. Y no será porque nadie se lo dijo. Y hay un último buitre que quiero terminar con énfasis diciéndole, el buitre de la condenación. ¡Condenación! ¿Qué es eso, pastor? ¡Muerte espiritual! Que tus hijos se vayan a morir sin Cristo. Querido amigo, conviértete a Cristo ya, porque la condenación se cierne sobre tu cabeza. La muerte le puede sorprender a usted, querido amigo, amiga, señor, señora. ¿Y qué va a pasar con su alma? ¿Dónde estará usted en el instante que exhale su último suspiro? Hay dos lugares, la gloria y el infierno. Y no hay punto intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo. La Biblia habla del cielo y del infierno, no hay un lugar intermedio. No lo hay, los hombres inventaron, las religiones inventaron rezos para sacar de purgatorio. Nada de eso, absolutamente nada de eso, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que el que no se inscribe en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia que había un hombre rico que hacía banquete cada día con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro. Lázaro, un hombre piadoso, cuando él murió, fue llevado a la presencia de Dios en el instante mismo. La Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero el rico, que se burlaba de las cosas de Dios, murió y en ese instante fue lanzado a las llamas eternas. En ese instante. Sin Cristo hay condenación. Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermana, ¿ya se aseguró que sus hijos sean salvos? ¿Ya se aseguró que sus hijos sean salvos? Querido amigo, esposo de una hermana, queridos hijos, muchachos, señores, jóvenes, ¿es usted salvo? Quizá no entiende la Biblia, nunca la ha leído, o quizá la leyó, yo no lo sé, pero no depende de qué tan bueno usted sea, ni qué tan grande sea la religión de su madre. Lo que usted necesita es un Salvador, que es Cristo el Señor. La muerte le puede sorprender en un instante así. Pendemos de un hilo, todos los seres humanos. En un instante puede morir. Una caída y le puede matar. Un asalto, Dios no lo quiera. Un accidente, una fatalidad, a todos nos puede suceder. Vivimos en un mundo violento, inseguro. ¿Qué de su alma? ¿Qué de su alma? Usted dirá, bueno, cuando se muere, pues a ver qué es lo que sucede. No sea necio. Siempre que uno va a hacer un viaje, se prepara y ese viaje no tiene retorno. Y la única manera de prepararse es con Cristo en el corazón. Prepárese porque un día usted se va a morir y yo también. Una vez le dije a unas damas, unas ya viejecitas, señoras, me permiten, y ellas dicen, sí, joven, yo era joven en ese tiempo. Y le digo, si usted muriera, ¿está segura que iría a la gloria? Dice, ¿y cómo sabes si te vas a morir tú primero? Se ofendieron, le digo, sí, es muy probable. Pero yo ya soy salvo, yo ya me preparé, ¿usted ya está preparada? Y yo lo mismo le digo a usted. Usted es joven y maduro y fuerte y sano y en sus últimos análisis salió muy bien y cree que por eso la muerte no lo va a alcanzar. Se equivoca. La muerte es una realidad. Hay un buitre que anda rondando sobre su cabeza y se llama condenación. Y hay que espantarlo a como de lugar. Y hay que gritar como aja, como rispa, hija de aja. Fuera de aquí, largo de aquí. A mi hijo no te lo vas a comer, largo de aquí. No te vas a posar sobre mi cabeza, fuera de aquí. Espante la condenación. ¿Cómo? Cuando usted invoca a Cristo como su Salvador. El que en él cree, no es condenado. Dice la palabra del Señor que Cristo vino para darnos vida eterna. Salvación, perdón de pecados. ¿No quiere usted convertirse a Cristo ya? ¿Habrá la oración de su madre, la oración de su esposa, habrá alcanzado su corazón, querido amigo, en esta tarde? ¿Quisiera usted convertirse al Señor Jesucristo de una vez por todas y decidir el camino del Señor como tanto su madre piadosa se lo ha rogado, se lo ha suplicado? ¿Habrá entendido por piedad, por amor de sí mismo, por amor de su madre, por amor de la verdad? ¿Habrá entendido usted al fin que su camino es un camino de perdición? ¿Que su madre ha tratado de espantarle los buitres de su vida y usted no lo agradece, no se da cuenta? ¿Se habrá dado cuenta al fin en esta mañana para que usted se convierta al Señor? Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Acuérdese del ejemplo de Rispa. Voy a terminar dándoles unas preguntas. Hermanos, queridos y hermanas, ¿cuáles son los buitres que rondan en su casa? ¿Modas? ¿Mundanalidad? ¿Televisión? ¿Condenación? ¿Malas amistades? ¿Pereza, indiferencia? ¿Cuáles son los buitres que espantan, que hay que espantar en su casa? Mamás, ¿qué no están ustedes dispuestas hasta el sacrificio para espantar los buitres? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué tendrá usted que sacrificar para que los buitres se vayan de su casa antes que sea demasiado tarde? Acuérdese del ejemplo de Rispa. Querido amigo, amiga, si usted muriera esta noche, yo no le deseo eso, pero si usted muriera, ¿iría al cielo? No lo sabe, es porque no tiene a Cristo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tal vez ustedes esperan para más adelante, ¿y quién le garantiza la vida? No deje a su madre sentada en un peñasco, espantando los buitres sobre un cadáver. Conviértase ahora. Vamos a orar, cabeza inclinada, ojos cerrados. Bendice Dios. Invitación. Di tú lo que yo no supe decir en esta mañana. Hay buitres que espantar de la iglesia. Hay buitres que espantar de las familias. Señor mío, hay personas que aquí están y no tienen a Cristo en su corazón. No son uno ni dos, seguramente son varios. Haz, oh Dios, que la música les invite, la predicación les invite, pero que tu espíritu les convenza. Trae bendición esta tarde. Que nadie se vaya sin un provecho espiritual. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Así con su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, ore por mis hijos? Muchos de ellos no son salvos. Uno, o dos, o tres. Ore por ellos. Levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Muchas manos. Pastor, mis hijos andan lejos de Dios. Ore por ellos. Levante su mano. Ore por ellos. Mis hijos andan lejos de Dios. Ore por ellos. Levante su mano. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Yo vi sus manos. Dios le bendiga. Puede bajarla. Gracias. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, hay buitres en mi casa? Yo no sé cuáles, hermano, hermana. Usted quiere espantarlos. ¿Una mala amistad? ¿Un noviazgo? ¿Un perverso? ¿Una televisión? ¿Hay cosas fuertes? ¿Esos buitres se están alimentando duro ahí en la casa con sus hijos? ¿Quiere espantarlos? ¿Quién diría, pastor, ore por mí? Yo quiero que Dios me ayude a ver su mano sincera. Dios le, oh, muchas manos, qué bueno, Dios les bendiga. Amén, qué bueno, pueden bajar su mano, gracias. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, yo me quiero convertir a Cristo? Yo quiero ser salvo. Dios le bendiga, señora, qué bueno, gracias. Puede bajar su mano, ahorita voy a... ¿Quién más diría, yo quiero entregarme a Cristo? Ya, yo dejo de pelear con Dios, yo dejo de luchar. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Ore por mí, pastor. Levánteme su mano si no lo ha hecho. ¿Quién? Dios le bendiga. Gracias. Una persona más. Dios le bendiga ahí atrás. Una persona más. Qué bueno. Gracias. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Mientras el piano toca. Yo diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Ore por mí. Dios le bendiga. Gracias. Yo no lo he hecho antes. Pero hoy quiero entregarle al Señor mi vida. Quiero orar. La piedad de mi madre, las oraciones de mi madre me han alcanzado. Yo quiero convertirme al Señor en esta tarde. Ore por mí. Levante su mano. ¿Quién más? Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. A ustedes que levantaron sus manos, les voy a pedir, los que levantaron su mano para entregarle a Cristo su vida, voy a pedirles que pasen aquí al frente. Un hermano va a hablar con ustedes. Venga acá, señora, por favor. Venga aquí. ¿Quién más? Vengan. ¿Quién más levantó su mano? Necesita consejeras, hermanas. Rápido, rápido. Consejeras. Bien, rapidito, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano? Aquí hay una damita. Dios le bendiga. Gracias, gracias. Amelia, atiéndala ahí, por favorcito. Quédense aquí. ¿Quién más levantó? Hay unas dos personitas allá en el balcón. Hay una más allá atrás. Dios les bendiga. Quiero hablar con ustedes. Aquí las hermanas van a hablar con ustedes. Vengan, vengan. ¿Quién más? Todos orando. Yo quiero entregarme a Cristo, pastor. No le voy a... le prometo que no lo vamos a exhibir públicamente. No, yo le prometo que no la vamos a avergonzar. Vamos a hablar con usted para que usted sepa lo que está haciendo, nada más. Gracias. Qué bueno, Dios les bendiga. Gracias. Qué bueno, le felicito, señora, también a usted. Allá viene la hermana. ¿Quién más? Dios le bendiga. Gracias, no más. Gracias. Ok, qué bendición. En el balcón, en el circuito cerrado, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Que bajen aquí. Sí, sí, hay alguien allí. ¿Quién en esta tarde, además de estas personas, quiere entregarse a Cristo? Vamos a orar juntos. ¿Quién más? ¿No se va a entregar al Señor de una vez? ¿Va a arriesgarse? ¿Se va a seguir esperando? Aquí hay hijos que tienen a su madre todavía, pero andan lejos de Dios. ¿No te quieres acercar al Señor ahora? ¿No quieres hacer fiel promesa que te vas a acercar al Señor? Yo me acerco a Dios, pastor, ore por mí. Yo ya decidí por Cristo, pero ando lejos. Yo me quiero volver al Señor. Quizá tu madre ya se murió. Y se murió rogando y clamando. Y en su funeral de tu mamá, alguien dijo, el deseo de tu madre es que tú te acercas. Y tú prometiste. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Qué pasó? ¿Ni el recuerdo de tu madre te sirve? ¿Qué esperas, amigo, que se te muera tu mami para entonces caer en conciencia de lo mal que tú estás? ¿Tú sabes que yo estoy diciendo la verdad? No te he engañado. No te estoy hablando de falacias. Dios le bendiga. Una dama, necesito una otra consejera, por favor. Gracias, Vero. Gracias. Corre, corre, corre, corre. Hay una dama más. Qué bueno. Dios le bendiga. Gracias. ¿Quién más? Yo quisiera en esta tarde, pastor, acercarme a Dios, volverme al Señor. Yo prometo que voy a empezar el camino del Señor otra vez. Voy a venir a la iglesia, voy a arreglar cuentas con Dios. ¿Quién se para y diré, o levanta la mano y diría, yo me vuelvo al Señor, pastor? Mi madre me lo ha dicho siempre. ¿Quién levanta su mano? Me quiero acercar al Señor. Levante su mano. Ahí donde está. Sea valiente. ¿Quién? Dios le bendiga. Gracias, mis humanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. Dios le bendiga también a usted. Cuatro personas. Dios le bendiga ahí atrás. Qué bendición. ¿Quién más? Dice, yo prometo delante del Señor que me voy a acercar al Señor. Yo ando lejos, yo ando frío. Hoy me quiero acercar al Señor. No le voy a pedir que pasen al frente, pero le voy a pedir que ahí donde están se pongan de pie. Los que levantaron su mano. Ahora, usted está en serio. Allí donde están, no le voy a pedir que pase al frente. Nada más póngase de pie. Yo ando lejos de Dios. Estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. Y me vuelvo al Señor. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Está usted distraído, distraída en tantas cosas? Trabajo, y a lo mejor no son cosas pecaminosas, pero lejos de Dios, ese camino le va a llevar al desastre. ¿Quién se pone de pie y es valiente? ¿Quién más? Están 3, 6, 7 personas, 8, 9, 10. Qué bueno, qué bueno. Dios les bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está tu corazón duro? ¿Dónde está tu corazón tan duro? Acércate al Señor. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Sabes qué te ha hecho? Te ha colmado de bienes, dice la Biblia. Te ha llenado de beneficios y tú duro contra el Señor, corazón duro. ¿Qué esperas? Que tu madre se muera con un clamor en el corazón. Tú puedes darle comida y casa y riquezas, pero nada le va a hacer feliz sino tu verdadera entrega al Señor. ¿Quién en esta tarde diría, yo, pastor, yo me acerco al Señor? Me acerco al Señor otra vez. Póngase de pie, sea valiente. Amén. Amén. Gracias, Dios bendiga a cada una. Acá Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Amén. Padre Celestial, aquí hay varias personas de pie haciendo promesa que se van a acercar a ti. Te pido por ellos. Oh, Señor amado, por alguna razón su corazón se ha enfriado. Un día dijeron que te seguirían, pero la costumbre de la sociedad, el trabajo, la rapidez que, de la vida, las cosas que abruman la carne, personas que influyen. Pero habiendo visto tu palabra y habiendo considerado el ejemplo de la misma, los hermanos y hermanas aquí se ponen de pie para decir, yo voy a comenzar en serio otra vez. Voy a venir a la iglesia, voy a dar un buen ejemplo a mis hijos y voy a comenzar a espantar aves de rapiña de mi casa, de mi vida, de mi familia. Concede los deseos y las peticiones del corazón de mis hermanas. Gracias por las decisiones aquí tomadas. Y muchas hermanas y hermanos levantaron su mano diciendo, yo tengo que espantar aves de rapiña en casa. Algunos tendrán que ir a quitar la televisión. Tendrán que ir a tomar decisiones en el hogar y comenzar el altar familiar. Y costumbres que están afectando y dañando las vidas de las hermanas, de los hermanos, de los hijos, de los hogares. Oh, con qué palabras decir, Señor, yo solamente confío que tu Espíritu Santo dice mucho más de lo que yo puedo. Vuelve a ti el corazón de tus hijos, Señor. Tráelo bajo convicción, antes que sea tarde. Y gracias, Señor, por las decisiones aquí tomadas. A ti sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Todos de pie, por favor, todos de pie. Vamos a terminar orando y cantando. A Dios el Padre Celestial. Salúdense unos a otros, salude a los visitantes, por favor. Y muy feliz Día de las Madres a todas las mamás aquí presentes y a todos los que no tienen la dicha de tener a su madre aquí presente. Felicidades para ellas también. Vamos a despedir. Por favor, salgan ordenadamente. Hay hermanas trabajando todavía, hermanos trabajando en la consejería. Esperamos verles. Aquellos que se levantaron y dijeron, yo voy a ser fiel a Dios, esperamos verles aquí. Esta noche, cada día de servicio, porque no hay camino mejor. Y aquellos que quizás hicieron una decisión en el corazón, no se atrevieron a decir en público, pero lo hicieron en el corazón. Yo dudo, pero si eso sucedió, demuéstrelo. Porque si no, tú estás matando a tu madre lentamente. Vamos a cantar a Dios el Padre Celestial. Señor, despídenos con tu bendición y llévanos pensando en nuestros hogares lo importante que es tomar decisiones para contigo. El mundo está tan peligroso, Dios, pero hemos venido en buena hora. Que tu bendición nos acompañe al despedirnos. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Rey,